ser la mañana. Igual que vos, caminar por las calles bajo el sol y ser ver las estrellas. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor.